para movilizar frente a estadística y censo de la ciudad. Amanecimos los primeros días del 2015 con dos despidos. Este es un sector que para nosotros es estratégico dentro de la ciudad de Buenos Aires, relación con el INDEC. Venimos de ahí de un proceso de mucha lucha y de no reconocer a nuestro sindicato. En su momento despidieron a la delegada general y logramos reinstalarla en su lugar de trabajo. Y como te decía, este año amanecimos con dos despidos. Uno a través de la lucha y por una medida cautelar volvió a su lugar de trabajo, pero no le pagan el sueldo, y el otro compañero todavía está despedido. Las autoridades se comprometieron a solucionarlo. No vemos que esto vaya en vías de solución, así que estamos ahí en un estado de alerta y movilización desde el mes de enero, y hoy volvemos a hacer una medida de acción y de protesta frente al instituto. Así es, sé que vienen manifestándose en este sentido por los despidos desde hace bastante tiempo y también por las denuncias en la dinámica de trabajo en la Dirección de Estadística y Censos, denunciando también las metodologías, ¿no es así? Sí. Nosotros en esto no solo hemos cuestionado las reivindicaciones, sino también las tareas y las funciones de cada organismo. Para nosotros, desde nuestra perspectiva de trabajador estatal, es muy importante mantenernos en ese sentido. Y acá hemos visto esas irregularidades. Desde que organizamos ATE ahí adentro, la persecución gremial para organizarnos y no estar ventilando las cosas y los fraudes que nosotros veíamos que un instituto tan sensible como Estadística y Censo de la Ciudad venía produciendo, hemos tenido siempre problemas. Pero ante eso nosotros lo que oponemos es mayor organización, mayor capacidad de los trabajadores para decidir estas cuestiones, y de la misma manera que hemos revertido otros despidos, creemos que esto también lo vamos a revertir con la lucha y con la organización, por eso el acto del día de hoy. Perfecto, José Luis, los vamos a acompañar y por supuesto cuentan con nosotros para seguir dando difusión a los malos tratos, a las malas políticas laborales. No, por favor, muchas gracias. Y la verdad que nosotros agradecemos a todos aquellos que acompañen para seguir peleando por más libertad y democracia sindical. Buenos días. Buenos días a vos. Hasta luego. Hablábamos con José Luis Mataza de ATE Capital en la situación del Ministerio de la Dirección de Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Lo escuchábamos, hoy a las 12 va a haber una movilización en la puerta de